El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, realizó una visita de orientación a la granja combinada frutícola de Gosan. Le acompañaron el vicemariscal Hwang Byung-so, jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, y el coronel general de Ejército Soo Hong-chan, primer viceministro de las Fuerzas Armadas Populares. Al escuchar las palabras de los funcionarios de que le esperaban con ansia desde cuando los manzanos dieran flores hasta hoy cuando maduran las frutas, el estimado mariscal dijo que los empleados de la granja han hecho muchos trabajos para registrar prodigio e innovaciones sin precedentes en todo el año. Recorrió la sala de educación con materiales históricos revolucionarios, acondicionada en forma nueva para transmitir eternamente las proezas de dirección de los grandes hombres sin par del Monte Baekdu, estampadas en la granja. Viendo con atención los preciados materiales de interés histórico, afirmó que la granja frutícola de Gosan, construida por el magno proyecto del gran líder, se convirtió en una base combinada de producción de frutas bajo la guía del gran general, y prosiguió. Son inimaginables los éxitos orgullosos obtenidos en la granja al margen de la abnegación y desvelos de nuestro líder y general, quienes señalaron claramente su perspectiva. No debemos olvidar jamás cómo se inició la historia del mar de manzanas a los pies del monte Chol. Los funcionarios y empleados de la granja tienen que desarrollar una vigorosa lucha laboral por aumentar cada año la cosecha de frutas, para que se levanten fuerte las olas de frutas generación tras generación en el mar de manzanas extendido a los pies del monte Chol bajo la dirección del partido y rebose el aroma de frutas, para así abrillantar las hazañas de dirección de los grandes líderes que dedicaron grandes desvelos para suministrar mucho más frutas a nuestro pueblo. A continuación, el estimado mariscal disfrutó del paisaje panorámico de la granja combinada frutícola de Gosan, extendida hasta perderse de la vista desde el mirador a donde había subido el gran general, y recorrió huertas frutales. El mariscal acotó como sigue: cada rama tiene muchas frutas apetitosas y las manzanas parecen estar teñidas de rojo. Los pies del monte Chol se ven en rojo. No siento fatigo aunque veo y veo el paisaje de la tierra de Gosan. Cuanto más lo miro, tanto más me da alegría y júbilo. Me siento harto con solo verlo. No podrán gozar de tal paisaje en otro lugar del mundo. El mariscal esbozó una amplia sonrisa en su rostro diciendo que si la granja combinada frutícola de Gosan cosecha este año más de 50 toneladas de manzanas por hectárea en decenas de hectáreas de manzanales, es muy formidable y las manzanas se han dado de veras muchísimo. Afirmó que las variedades de las manzanas de la tierra de Gosan son muy dulces y tienen colores hermosos, y se alegró diciendo que si envían al pueblo las manzanas cosechadas este año, sentirá placer. Seguidamente, el mariscal pasó por el depósito de frutas recién edificado. Señaló que los funcionarios y otros miembros de la Brigada de Choque de Construcción 618 han levantado excelentemente sin defecto el depósito moderno con capacidad de miles de toneladas, y evaluó en alto las proezas laborales de ellos que hicieron un activo aporte a convertir la granja en huerta juvenil de talla mundial. Presenciando los equipos rodantes, las montacargas y otros enviados por el partido, dijo con afecto que enviaría más a la granja modernas máquinas para la fruticultura, incluida la máquina pulverizadora. Sobre la base de los éxitos obtenidos este año, la granja combinada frutícola de Khosan debe librar una vigorosa lucha laboral por saltar más alto, dijo el estimado mariscal Kim Jong-un, y presentó ante la granja las tareas de ponerse a la cabeza de todo el país en levantar la bandera de fruticultura científica, resolver completamente el problema de viviendas de los empleados, acondicionar en cada granja anexa la sala de divulgación de ciencias y técnica, construir más granjas de puerco para que puedan establecer el sistema de producción cíclica de la fruticultura y la ganadería, perfeccionar el sistema de riego de gotas de agua, dar solución al problema de electricidad con la edificación de una central hidroeléctrica de tamaño mediano y pequeño, edificar una moderna planta de procesamiento de frutas y otras. Luego, el mariscal evaluó altamente a los empleados de la granja, diciendo que, al recorrer la granja sentía un buen humor, no tenía gana de partir de allí, y las manzanas que se daban tan muchísimo doblando las ramas y el aroma de frutas rebosante en el cielo y la tierra, eran valiosos resultados de la fidelidad al partido y el ardiente patriotismo de ellos que dedican sin escatimar sus sudores a cada árbol frutal, con el orgullo y dignidad de trabajar en el centro laboral bordado con las imborrables proezas de dirección del gran líder y el gran general. Y añadió como sigue: los funcionarios y empleados de la granja, teniendo siempre presente el propósito del partido de suministrar con suficiencia las frutas al pueblo, lograron una gran cosecha no vista antes en la tierra de Khosan a fuerza del espíritu de materialización a ultranza. Y la granja es la unidad prototípica y ejemplar que mostró con la práctica cómo deben materializar la política del partido. Y dio a la granja el agradecimiento especial en nombre del Comité Central del Partido. Acentuó que, cuando se transmita la noticia de gran cosecha de frutas en esta granja, esto proporcionará una gran fuerza y ánimo a nuestros militares y civiles que crean un nuevo prodigio de convertir el mal en beneficio en el frente de eliminación de daños y restauración de la zona septentrional, con el enorme poderío de la unidad monolítica, y al imaginarlo se siente muy alegre. El mariscal Kim Jong-un expresó su expectativa y seguridad de que los funcionarios y empleados de la granja combinada frutícola de Khosan, con el poderío de operación cooperativa de militares y civiles, convertirán la granja en la granja estándar de la potencia civilizada socialista, granja frutícola digna de enorgullecerse a escala mundial, y lograrán cada año nuevos saltos en la producción de frutas.